Hay una pila de chapas apoyada en ángulo. Debajo, a la sombra caliente, me echo a descansar. Dejo la mochila a un costado y doy vueltas. Estoy incómodo, nervioso. No sé qué me pasa ahora. Cae la noche y un reflejo me llama la atención. Cambio de posición en el piso, aún ardiendo, y veo la gran pantalla del muro. Es mi chica 5 estrellas. Baja de un auto rojo descapotado. Camina entre hombres que la miran moverse y entra en el salón. El salón está levemente iluminado. En el centro hay una enorme cama con forma de oleaje. Suenan los timbales y comienzan a entrar los hombres. La rodean y ella grita. Comienzan a arrancarle la ropa, la echan boca abajo sobre una mesa, la atan. Cuando uno de ellos está a punto de poseerla, hay un estallido, una fuerte luz, y entra el negro Will. La lucha es encarnizada, el negro Will contra 10 o 12 moles agresivas. De a uno, de a dos, los va golpeando con sus puños, su cabeza y sus botas. Uno a uno caen, reintentan, vuelven a caer más golpeados que antes y huyen. Se vuelve hacia la chica y cuando se dispone a desatarla, ella le pide que no lo haga, que la posea allí mismo en agradecimiento. El negro Will lo hace y yo también. Despierto empapado de sudor. Rozo sin querer una de las chapas y me quemo. Están a punto de arder. El sol les da de lleno. Asomo la cabeza por el ángulo y la luz parece sólida, como si nevara. Un blanco que hiere los ojos. No hay pantalla sobre el muro de la autopista. O simplemente no la veo. Tampoco veo el muro de la autopista, aunque siento su ruido atronador. Recuerdo autos incendiados, animales carniceros, ambulancias, bomberos, un avión chocando con el aspa de un molino, un fotógrafo muerto, un hombre en la penumbra con una especie de cuerno en el medio de la frente, monstruos tridimensionales saltando de una pantalla en una casa de campo. Gateo fuera de mi carpa de chapas contra la pared de una terraza que me tapa el sol. En contraluz aparecen dos cabezas que se hacen cuerpos. Suben al nivel en el que estoy, pero varios techos más allá. Hay ahora varios más. No puedo ver porque tienen el sol rojo a sus espaldas. Son 5 o 6. Hablan entre ellos y sus voces me dan terror. Son risitas de bestias que cambian, van y vienen, a ronquidos muy guturales. Noto que se dirigen hacia mí. Rápidamente salto la parecita, caigo a otro nivel intermedio, 1 metro o 1 metro y medio. Quiero protegerme la cabeza, pero no tengo con qué. Me falta algo, sí. Me doy cuenta de que dejé algo en algún lugar, seguramente ahí arriba, al calor de las chapas. Los viejos, recuerdo, son los viejos hienas, se lanzan tras de mí, muy ágiles para su edad. De todas maneras consigo alejarme en media cuadra. Atrás dejé algo bajo las chapas, lo sé. Pero es todo lo que sé. Me aferro a esa idea como un cinturón metálico para descender por un grueso cable desde un edificio alto y abandonado. Todas imágenes que me distraen. Dejé algo bajo las chapas. Vuelvo la vista y la fijo en la terraza de las chapas. Está junto a un tanque de agua pintado de azul y amarillo, muy descolorido. La tapa no tiene color. Es solamente gris cemento. Gris cemento, azul y amarillo. Sirvo un proyectil de vidrio, pero solamente me roza y corta el borde de la manga, sin tocarme la piel. Recuerdo un sombrero protector, no lo tengo. Dejé un sombrero bajo las chapas, cemento azul y amarillo, cemento azul y proyectil de vidrio. 2 techos adelante hay un espejo. Paso una nube y veo que el espejo es una heladera rota. Recuerdo azul y amarillo y cemento gris. Salto, corro, me meto en la heladera enorme y despejada. Es muy blanca por dentro y tiene feo olor. Fijo la cabeza en unas chapas amarillas y cemento, y azul. Oigo pasos y voces roncas. Afuera dicen, se fue. No hay señal, volvamos a la plaza. Veo en mi cabeza bocas escupiendo palomas. Son 6 viejos, estos viejos, que escupen palomas y también me persiguen. Veo un ahorcado con las caras sucesivas de Simón, de la vieja Celina, del filósofo J.P. Sacudo la cabeza y repito, azul, cemento, amarillo, chapa. Algo late en el bolsillo. Meto la mano en el pantalón y encuentro un auricular. Impensadamente me lo pongo en la oreja. La voz es conocida. Ahora no, me dice la voz de Simón. Ahora mejor descansar. Ahora no, repite. Ahora mejor descansar. Estoy agotado. Me acomodo lo mejor posible y dormito. Ahora, se despierta la voz. Hace falta algo metálico para cubrir la cabeza. Termino de desprender una placa de 20 por 20 que tenía dos tornillos sueltos y no resistió mi tirón. Abro la puerta. Camino sosteniendo con una mano la pequeña placa sobre mi cabeza. La voz de mi padre me habla, pero no la escucho. Solamente pienso en cemento y azul y amarillo. Camino unos pocos metros y reconozco el tanque de agua. Llego. Veo las chapas y tras ellas un bulto. Es una pequeña mochila. La abro. En su interior se destaca una laptop. Me quedo en mi refugio y abro la máquina. Informe. El deseo se volatilizó. Se abolió la voluntad. Se debilitó el superyo. Se perdió la capacidad de diferir el placer. Todo lo que leo y oigo en la pantalla se cubre de cemento azul y amarillo. Oigo la voz de Celina que habla de deseo, la de mi padre, la de JP, otras, y todas son embarradas por cemento y amarillo, primero, y luego me asaltan más voces. Entrégate, rata, con la voz del negro Will. Déjenla en paz, cerdos gusanos. Gritos de los cerdos gusanos, brutal, certeramente golpeados por Will. Una patada en medio del estómago dobla el gigantón pelado en dos, mientras atrás caen dos gemelos con iguales parches en sus ojos izquierdos, apaleados por el negro Will. La chica atada sonríe mientras Will la mira de reojo, tranquilizándola, y retuerce la cabeza que hace track y queda muerta de un ser horrible lleno de aritos y tatuajes y cadenas. Cemento y azul resuenan en mi interior. Amarillo y las chapas. Pero vuelve el negro Will con su puño a repetición sobre el hígado de un albino, mientras la chica le tira un beso mirándolo sobre el hombro porque está atada boca abajo contra una mesa. Su cuerpo está empapado de mágico sudor. Su ropa interior roja bajo el vestido arrancado también se humedece. Will golpea y golpea. Solamente se ven sus puños golpeando y a unos metros se entrevé la chica atada boca abajo. Ropa roja o amarilla y gris cemento. No. Cemento, azul y amarillo. Recrudece el combate. Alguien, uno de los gemelos, golpea a traición al negro Will. Trastabilla y cae. Saltan cuatro moles sobre él, pero con un rápido giro les pegan las piernas y los cuatro se chocan ridículamente entre ellos las cabezas peladas y se desmayan. A todos, por fin, les hace trac trac, girándoles la cabeza y se mueren. La chica dice bravo, bravo y sonriendo en medio se desmaya. Él la empieza a desatar y ella se recobra y le dice que no la desate, que quiere que la posea en agradecimiento. Él le arranca la poca ropa y se arranca la remera medio rota ya y el típico pantalón brillante de negro Will. Sacudo la cabeza y veo cemento gris, tanque azul, borde amarillo. Sacudo de nuevo y veo chapas apoyadas contra como un techito. Me asomo bajo las chapas y veo esta laptop, esta otra pantalla llena de palabras donde me pierdo, pero algo, de a poco, me llega la voz de Simón y Celina y otros. Respiro profundamente y trato de entender. De vez en cuando, el negro y la chica gritan increíbles orgasmos y patadas voladoras a gemelos y albinos. De todas formas, algo se me va armando en la cabeza, muy de a poco. Informe. Un conjunto de cosas ha afectado la memoria. La contaminación, el exceso de mercurio, dióxido de carbono. La cara de Celina fumando en un rincón de la pantalla me hace sentir bien. La contaminación con mercurio puede ser la causante. O un deterioro progresivo de la civilización, según otros. Sea como sea, de cualquier forma, las consecuencias son psicosomáticas. Y por supuesto, y contra lo que opina la mayoría, lo más importante está en el plano inconsciente o, digamos, invisible. La psicosis, por dar un ejemplo sencillo, es mucho más perjudicial para la persona que la taquicardia, la gingivitis o la incontinencia. Ya un par de décadas antes de la supuesta epidemia de gripe, se comenzó a hablar en los foros de terapeutas del auge de casos relacionados con perturbaciones de la memoria, juicio crítico dañado, a menudo acompañados de manifestaciones físicas preocupantes como los desórdenes auditivos, mutismo, temblor de párpados y lengua, además del insomnio, el nerviosismo, la irritabilidad, los ataques de pánico, el vértigo, la multiplicación de las fobias, Algunos opinaron que el impacto inicial o el detonante había sido la ingesta masiva de peces contaminados, especialmente peces de aguas profundas, saturados por el mercurio de los desechos industriales. Luego, con la crisis, se le sumó la ingesta de animales depredadores. También se intentó explicar las patologías y enfermedades por las condiciones y características de ciertos trabajos. En las minas, el grabado de cristales, los laboratorios fotográficos, químicos o el trabajo con cueros. Pese a interminables discusiones, algunos acordamos que estábamos ante un fenómeno novedoso, sorprendente, de modificación masiva de las conductas, de la estructura del comportamiento, de la interacción entre las pulsiones y la razón, de la respuesta a los estímulos del medio. La vida cotidiana, personal y social se vio afectada, y aparentemente la misma cultura o civilización está ante una encrucijada insólita. La forma de ver, de entender, de oír, la memoria, el lenguaje, todo está en medio de un proceso extraño y preocupante. El deseo parece haberse volatilizado, y sin deseo no hay vida. Esta música desconocida me gusta, pero es difícil, casi no tiene percusión. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguir escapando por arriba de los techos? Tal vez disfrazarme y regresar, pero mataron a Simón, mi padre, y mataron a Celina y a JP y a más personas que desconozco, aunque me cuentan cosas por la subred. Ahora sé que cuando sus caras me hablan desde un rincón de la pantalla es porque ya están muertos. Los que aparecen velados deben estar vivos aún. De cualquier modo, seguramente los tienen identificados. O quizás no. Ellos saben cómo burlar los controles pinchando cables en desuso. Suben la información y algunos la captamos. Luego hay que poder entender y retener lo fundamental. Yo solo sé lo que voy viendo en este recorrido. No sé si le servirá a alguien, pero de todos modos lo cuelgo acá. La música difícil se está mezclando en mi auricular. Suenan tambores de fondo. Suenan palos que golpean otros palos, con más fuerza, con más velocidad. Las letras de la pantalla son latidos. Se agrandan y se achican. No sirven para leer. Siguen el ritmo de los tambores. En mi cabeza me siento gritar gris, cemento y azul, como una boya que me indica dónde ir. Las letras vuelven por un instante a su tamaño y quietud. Con los ojos cerrados veo picos de aves hiriéndose y helicópteros chocando con molinos y un hombre colgado de un cable junto a una parrilla en un edificio abandonado y el negro Will golpeando y ametrallando seres horribles con tatuajes y aros por todo el cuerpo. La chica que lo espera atada boca abajo está también cuando el negro Will atraviesa el cielo colgado de un cable con su cinturón de metal. Es la que lo recibe, le lava la cara cuando se golpea contra un muro y cae sobre una montaña de bolsas de basura. También hay basura bajo el jeep que maneja el negro, con un hombro atravesado por una enorme bala que le arrojaron cobardemente escondidos unos seres horribles, tatuados y con aros por todo el cuerpo desde un edificio abandonado. Will atraviesa el vidrio y vuela hasta la construcción que está del otro lado de la calle. Corre entre escritorios, ficheros, sillas y máquinas que son aplastadas por el jeep gigante de Will. Esquiva las balas que atraviesan el parabrisas. Para ver mejor lo rompe todo él mismo. Llega al final de una enorme oficina y mientras un misil lo persigue, traba el acelerador, impacta contra una vidriera hacia el vacío y salta en el preciso instante en que el jeep explota alcanzado por el misil. Una monstruosa nube de fuego se extiende a sus espaldas. Él cae y se cuelga con dos dedos de una cornisa agrietada. Alcanza, sin que lo vean, a trepar de nuevo. Llega hasta el lugar donde están los seres horribles llenos de tatuajes y aros por todo el cuerpo y los mata uno a uno haciéndole trac trac la cabeza. La chica está muerta. Él se sienta, con el brazo atravesado por una bala enorme, se sienta al lado y la mira, le acaricia el pelo. Él está muy triste. Tiene los ojos vidriosos. Una lágrima se desliza hasta el borde del ojo y comienza a correr por la mejilla. Pero la chica rubia tose, está viva. Él sonríe. Ella le pasa un dedo por la mejilla y junta la lágrima. Él le acomoda el cabello largo y suavemente enrulado. Se besan. La cámara se va alejando con lentitud hacia arriba y se los ve a los dos caminando por una calle llena de flores. Una señora sale de su casa y los cubre con sendas mantas al negro Will y a la chica rubia que siguen de la mano mientras de las distintas ventanas asoman niños rubios y los saludan agradecidos. El cielo es increíblemente azul y las flores amarillas. Azul, amarillo, gris cemento, unas chapas, la laptop, mi padre. La escena se diluye y vuelvo en mí. De todas formas, tengo al negro Will y a la chica rubia acá cerca sonriéndome. Los dejo. No puedo. Cemento y azul y amarillo de un tanque de agua. Son la boya. Mi padre me dijo que tengo una boya para no delirar, para no perderme. La boya es cemento, gris, amarillo y azul. Chapas como carpa y debajo la laptop. Hay gritos extraños. Me asomo por el borde con precaución. Pasan sombras. Nadie mira hacia arriba, hacia donde estoy. Me reacomodo porque me duele la cintura. En realidad es entre la cintura y el ano. Me toco. Una dureza molesta, una protuberancia que parece moverse, salirse todavía más. Me sorprende una pequeña cabeza que cruza muy cerca de la mía. Los ojos son pequeños y saltones. No me ven o ven mal. Se aleja y noto el largo cuello escamado sobre un cuerpo humano aparentemente normal. Lo siguen en torbellinos seres iguales, una hembra o mujer con faldas de colores y pechos flácidos al aire, muchos pequeños y pequeñas de más o menos 2 metros de altura, puro cuello, poca cabeza, poco cuerpo. Van empujándose, escupiéndose, peleando como crías, como hijos. No sé si son humanos. Me inspiran piedad con sus pies desnudos y sucios y su flacura desmesurada. Suena la alarma de la laptop, pero no puedo dejar de mirar el tropel que persigue o sigue a la familia con cuello escamado. Un contingente de mujeres con los cabellos bailando. Vienen riendo divertidas. Algo ocurre en sus raros peinados. Se transforman. Algunas parecían tener el pelo lacio y llovido a la distancia, pero al acercarse, algo se pone en movimiento. Y cuando están inmediatamente debajo, noto que son como víboras, o directamente víboras, que se arquean, entrelazan, me apuntan con sus lenguas, se estiran. Solamente puedo ver ahora un tapiz de serpientes amarillas, blancas, negras, rojas, plateadas, que cubren la anatomía de sus dueñas. Hay una mezcla de monstruos, vientres hinchadísimos o panzas velludas, mandíbulas brutalmente prominentes en cabezas protegidas por cascos de motociclistas, cuernos, patas de chivo, cuerpo de caballo, picos, todo en múltiples combinaciones, con una base reconociblemente humana por su gesticulación o por la modulación de sus extraños lenguajes o sonidos. Como si fueran comparsas de carnaval, pasan los grupos temáticos. A los monstruos siguen los tullidos de toda índole, sin un brazo, sin las piernas, con las extremidades deformadas en muñón o en pata, ala, con orejas más grandes que la cabeza, sin nariz, solamente con 2 o 1 agujero, sin maxilar inferior, sin cuello, con la cabeza incrustada en el torso, todos en la misma dirección, más y más conjuntos, ninguno con aspecto común. Los hay que se arrastran ayudados por lamentables soportes desvencijados, ruedas rotas, bastones muy cortos o muy pesados, muletas quebradizas. Ante la insistencia de la alarma y la saturación visual, me escondo unos cuantos minutos bajo las chapas. Cuando desaparece el sonido de alerta, vuelvo a asomarme y descubro que la peregrinación sigue. Hay un grupo de padres que llevan niños atados y al menor disritmo los golpean para que mantengan el paso del grupo. A algunos se le notan manchas de sangre en la ropa o dificultades para desplazarse por los palazos recibidos, pero todos siguen y siguen con bastante fervor, con una aparente alegría de festival. Transcurre otra media hora y ya no se ve venir a nadie más. Decido dejar la laptop y los sigo por curiosidad. Llevo conmigo el pedazo de chapa protectora y de cuando en cuando me cubro la cabeza para que no me localicen. Recorro varias cuadras. Llego a un playón donde se han reunido las masas que vi pasar. Del otro lado se extiende una innumerable sucesión de monoblocks semidestruidos, la mayoría sin ventanas, muchos con agujeros violentos en las paredes quemadas. En ellos no se ve a nadie. Los monstruos están ubicados en redondo y en medio algo sucede. No puedo ver bien. Es alguna clase de deporte o espectáculo. La gente escorea frases que no llego a oír. Saltan alegremente o con fervor. Sacuden sus extremidades como saludo, como incitación o como advertencia. Comienza a proyectarse sobre el frente de los monoblocks lo que ocurre en el círculo central. Es un torneo en el que dos parejas se arrojan bolas de barro. Abajo en la pantalla aparecen rayas de distintos colores que seguramente indican puntaje porque cambian de acuerdo con los gritos de la multitud. Además de las pelotas de barro, los contendientes se tiran con vísceras, porciones de hígados negros, corazones enormes de algún animal grande, tripas. La alegría aumenta. La multitud bebe, traga, baila. Pero repentinamente sucede el caos. El cielo se nubla de helicópteros de combate que bombardean a los fanáticos con una mezcla de humo negro y fuego verde. Comienza la huida en cualquier dirección. Se atropellan, se pisotean, son alcanzados por los impactos. La mayoría cae carbonizada. Los gritos de terror y los olores ácidos son insoportables. Huyo, huyo por donde vine con el metal cubriendo mi cabeza. No sé cómo llegué. Me arrojo bajo las chapas temblando, mezclándose con el aullido de los que logran huir y con los estallidos finales de los helicópteros de control. Comienzo a oír la voz inconfundible del negro Will que grita desde todas las pantallas gigantes. Sucios gusanos, bastardos, monstruos. Espío y veo que en un ángulo aparece el presentador mientras el negro poco a poco se aleja y le deja su lugar. Podemos celebrar y descansar tranquilos. Will se ha encargado nuevamente de eliminar los elementos peligrosos que asolaban nuestra región. Cientos de esos seres despreciables han sido capturados mientras planeaban nuevas fechorías contra la población sana.